Estamos aproximándonos al cierre del año litúrgico. El próximo domingo es el último durante el año, la fiesta de Cristo Rey. Y entonces los textos del domingo pasado y este mismo especialmente nos ponen en situación de un cierto final para rendir cuentas, como escuchamos en la parábola de los talentos. Y esto tiene que ver con que el tiempo litúrgico transcurre metiéndose en nuestro tiempo humano, en nuestro año calendario, y va tocando el tiempo litúrgico a nuestro tiempo humano para salvarlo. ¿De qué puede salvar el año litúrgico a nuestro tiempo humano, personal, matrimonial, familiar, social? Lo salva del sinsentido, porque el tiempo humano muchas veces cae en el sinsentido, es como tragado por la rutina, por el vacío. El activismo, las responsabilidades de todos los días, las urgencias, las preocupaciones, o del otro lado, las diversiones y las actividades lúdicas y todo esto, muchas veces hacen que vivamos el tiempo sin un propósito determinado, y nuestra vida entonces, más apretada por los problemas o más divertida por los placeres que tengamos, cae en un sinsentido. El tiempo litúrgico hace que nos conectemos con el propósito, el sentido que puede tener nuestra vida. Y entonces, a la luz de esto, la parábola de los talentos nos dice, en primer lugar, que nuestra vida es un tiempo limitado, en el cual se nos dio un talento. ¿A qué me refiero con un talento? Nuestra existencia, nuestra vida. Fuimos llamados a la vida. El principal talento que Dios nos ha regalado es ser yo mismo. Gracias a Dios, soy yo. La vida es un regalo, es un don, con un gran potencial de multiplicación, de evolución, de desarrollo, de crecimiento. La tarea de multiplicar los talentos. Entonces, mi vida, en primer lugar, es un don, fruto de un amor y una confianza. Dios me ha dado a mí mismo, ha puesto mi vida en manos de mi propia libertad, como dice el libro del Eclesiástico. Y entonces, mi vida tiene un lapso, una duración, al final de la cual el Señor pedirá que le entregue mi vida, la que Él me entregó, se la tengo que entregar, devolver, pero, como dije, acrecentada, enriquecida, multiplicada. El tiempo litúrgico nos está diciendo entonces esto: terminamos un año litúrgico, se cierra una etapa de fe de nuestra vida, y esto nos tiene que conectar con que algún día nuestra vida culminará. De que nuestra vida no es como una rotonda, un giro indefinido una y otra vez, sino que es una caminata hacia un encuentro en el cual, habiendo iniciado esa caminata el día que recibimos el talento de nuestra vida, culminará nuestra caminata por la vida cuando le entreguemos a Dios nuestra existencia. No se la tendremos que entregar envejecida, arrugada, cansada, por más que en el mejor de los casos lleguemos a esa etapa de arrugados, envejecidos y gastados. Se la tendremos que entregar enriquecida, fecundada, multiplicada. Y por eso entonces, ustedes escucharon que hay un servidor que recibe 5 talentos, otro 2 y otro 1. La parábola no la quiero interpretar en sentido cuantitativo, sino ahora cualitativo. Cada uno de nosotros recibe el talento de su propia vida totalmente diferente al del vecino, al del otro. Por tanto, ese talento tiene, mi propia vida, tiene un potencial de crecimiento, de desarrollo, que depende de que yo colabore con ser yo mismo. Cada uno de nosotros tiene todo y solo el potencial para ser sí mismo. Yo no tengo energía para ser como otro, como vos o como otro cura. Solo puedo ser yo. Y no solamente solo puedo serlo, sino que en mí el Señor me dio el talento de poder serlo. Así que eso no está en riesgo, porque cada uno de nosotros puede ser sí mismo a condición de que asuma la tarea de serlo. Porque todos los seres vivos son quienes son, el perrito, la plantita, la lechuguita, el lorito, todos son el único ser vivo que tiene que asumir la responsabilidad de ser sí mismo es el ser humano, la persona. Y podemos no serlo. Y entonces podemos defeccionar de esa tarea, que es la tarea que está reflejada en la parábola de los talentos. El Señor entonces me confió mi vida, germinalmente ya presente en la panza de mi madre. Cuando nazco comienza toda una aventura para poder multiplicar mi propia identidad, mi propia originalidad. Y entonces fíjense, todos nosotros tenemos esa energía para ser nosotros mismos, que viene de dónde. Claramente viene de Dios. ¿Y dónde está? ¿Dónde reside esa energía? En lo más profundo de mi propia persona, en lo más profundo de mí mismo, en mi interior. Por eso es que cuando las personas vivimos en la superficie de nosotros mismos, en las periferias, en los suburbios de nosotros, alejados de nosotros mismos, sin contacto personal con lo que yo soy, sin contacto personal con lo que yo soy en Dios y para Dios, porque ahí está mi diamante, mi lugar precioso, ¿no? Lo que Dios hizo en mí cuando me hizo y me está haciendo, su amor entonces garantiza que en mí está esa energía para poder ser yo mismo. Viviendo alejado de mi propio centro, digo, en las periferias, en los suburbios de mí mismo, sin estar en el centro, digamos, para seguir la metáfora, en mi downtown existencial, espiritual, no tomo contacto con la energía que necesito para ser yo. Por eso la gente que está sacada, salida, extrovertida, derramada o desparramada en un activismo que la enajena, que la vuelve hacia afuera y trata de ser como el otro, ser como el vecino y luchar para alcanzar lo mismo que el otro alcanzó, nunca exploró su propia mismidad, su propia originalidad, nunca reconoció, agradeció y desarrolló su propio potencial. Dios no puede ser tan malo. Claramente Dios es bueno, pero digo ahora, Dios no puede ser tan malo de confiarme en la misión de ser yo mismo y no darme la fuerza para hacerlo. Pues me confió la tarea de ser yo mismo y me dio la fuerza que está en mí solo para ser yo. Y entonces, cada vez que nosotros sintamos pérdida de energía, sin sentido, vacío, confusión, probablemente estemos alejados de ese centro potente, luminoso, diría yo calentito, de mi persona amada, querida por Dios. Y es verdad que también en el trajín, digamos, de la convivencia y de los problemas de la vida, a veces esa convivencia, esos vínculos nos van como tacleando la autoestima, nos van lastimando, nos van hiriendo, entonces uno se va bajoneando y pierde la energía para multiplicar el talento de sí mismo. Es cierto, te desmotivás, pero quizás por ese mismo hecho necesitamos volver a nuestro interior más profundo, de donde la gente nos puede reprochar cosas y sentirnos, hacernos sentir, no sé, culpables o sentirnos poca cosa, ir más adentro nuestro para que en contacto con el Señor nos demos cuenta de que hay en cada uno de nosotros un gran potencial para multiplicar, para desarrollar. Y entonces ojalá que al final de nuestros días le entreguemos a Dios nuestra existencia desgastada, arrugada, envejecida, ok, pero sobre todo que la entreguemos espiritualmente acrecentada, que toda nuestra vida haya sido tan fecunda y tan rica que ese pequeño talento que nos dio al comienzo, germinal, nuestra existencia, creció, se multiplicó claramente en favor de aquellos que amamos. Hoy entonces la parábola nos interroga a nosotros, así como este amo, este señor, llama a sus sirvientes y les pide cuenta de sus talentos. Hoy nos dice, bueno, a ver, vos sabés quién sos, qué te gusta, qué es lo tuyo, en qué sos buena, en qué sos fuerte, en qué sos capaz. ¿Reconocés ese potencial, ese talento que yo te di? ¿Estás desarrollándolo, cultivándolo, acrecentándolo, estás cuidando ese lugar de energía tan fuerte que tenés en tu interioridad, ¿para qué? Para poder justamente desplegarte. O estás achanchado, achanchada, aplastado, quedado. Bueno, la pregunta del Señor, la que le hace a los tres, es bien respondida por los dos primeros servidores. El otro se liga a un reto, una recriminación de su señor, le dice: siervo malo y perezoso, tendrías que haber puesto la plata en Levax, ¿no?, en el banco. Bueno, y los Levax para nosotros serían, en esto que estoy explicando, la gracia, ¿no?, el amor de Dios, que cuando lo tocamos nos hace explotar en fecundidad, en creatividad, en ser mejor hombre, mejor mujer, mejor cura, esposo, mujer, hijo, joven, etcétera. Bueno, pedimos al Señor que nos dé esa conciencia de lo que somos, de lo valioso que somos, de la energía y el potencial que hay dentro nuestro para multiplicar nuestros talentos, y que nos decidamos cada día a hacerlo un poquito más. Eso será desarrollarnos, crecer, y los que viven con nosotros recibirán los frutos.